Madre mía, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca el pie. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pues. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Buenas tardes a todos y todas las oyentes. Estamos aquí en Radio Libre Cooperativa para el programa número 107 de 33 de Mano, Voces al Margen, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, me acompaña aquí en la mesa, en el estudio de Radio Libre Cooperativa, mi compañera Mariela Martínez. ¿Cómo le va, Mariela? Buenas tardes Fabián, a toda la audiencia, buenas tardes al resto del equipo, a Javier y a Julia que están del otro lado. Recuerden que en este 33 de mano vamos a estar como todos los miércoles de 18 a 20 horas en vivo por Libre Radio Cooperativa. Nos pueden escuchar en el 96.5 y si no, intentar por internet 96.5 con número libre.com. Bueno, en el arranque del programa del día de hoy queremos compartir con ustedes un evento, unas actividades que se van a realizar el 24, ahora próximo, el 24 de noviembre. Tiene que ver con una temática que nosotros ya venimos hablando, desarrollando en nuestro programa. Son las jornadas que tienen por título Miradas Locales de Primera Infancia que interpelan lo provincial y lo nacional. En esta conversación está invitada la doctora Patricia Redondo de la Universidad de La Plata, de Flaxo. Bueno, ya vamos a hablar de ella con nuestra primera entrevistada, que es Patricia Lande. Ella es secretaria gremial de UNTER Bariloche, también integra la comisión de infancia de aquí de Bariloche. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, gracias por tu tiempo y preguntarte en principio, ¿quiénes están organizando estas jornadas? Esta jornada está organizada por la Comisión de Primera Infancia y especialmente por la UNTER Bariloche y la Escuela de Formación Marina Vilte, pero como parte de la comisión. Uh-huh. Así que integramos como Consejo Local de Infancia. Sí. Patricia, por ahí, para conocer un poco más en detalle, ¿a qué le llaman primera infancia? ¿A qué se le llama primera infancia? Nosotros, bueno, trabajamos con los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero tenemos actividades divididas, que está la Comisión de Primera Infancia, que es de 0 a 5 años, después está la Comisión de Infancia, que es de los niños de 6 hasta la adolescencia, y después la Comisión de Jóvenes y Adolescentes. Bien, bien. Todos conformamos el Consejo Local de Infancia, ¿no? Claro. Y la integramos distintas instituciones, organizaciones sociales, sindicales, también instituciones gubernamentales como uh-huh. ser municipio, uh-huh. La provincia con educación, salud. Bien. Obviamente que muchos de los actores por ahí no están participando en la comisión. En general somos las organizaciones y las que más estamos presentes, ¿no? Claro, claro. Colectivos y uh-huh. bueno. Y bueno, y entonces ahora se ha un poco decidido poner el foco en esto de la primera infancia. Y contanos, sí, cuál es la idea, cuál fue el objetivo, cómo pensaron para invitar a Patricia Redondo. Mira, nosotros en el año 2012 habíamos ya hecho unas primeras jornadas patagónicas de primera infancia, uh-huh. Que se llamaban hacia políticas de protección integral de derechos. La idea era trabajar un poco sobre la base de la realidad de lo que tenemos, ¿no? El tema de ese periodo etario está en muchos aspectos muy descuidado. Mm. desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Si bien han habido avances durante los años anteriores, desde el año de los últimos 12 años del gobierno anterior, se avanzó un montón con distintas leyes de educación nacional, las provinciales, la Ley de Protección Integral de Derechos, pero igualmente así, con todos esos avances, hay muchos blancos, ¿no? Por Exacto. ejemplo, instituciones de nivel inicial, educativas, sobre todo en lo local, ¿no? Que es lo que queremos ver ahora. Faltan muchos jardines maternales a nivel provincial, por lo menos. Tenemos 4 jardines comunitarios solamente, que van de 0 a 3 años. Por ahí el municipio abarca un poco más, pero igual es, nosotros tenemos 11.000 niños en Bariloche, según el último censo, y por ejemplo, municipio abarca 700 niños y niñas. Uh-huh. O sea que hay una deuda grandísima. Y bueno, en Bariloche hay muchos jardines de infantes o jardines maternales privados, pero bueno, obviamente no está garantizado, digamos, el derecho a la educación desde la cuna, Exacto. desde los 0 años, porque obviamente los valores de esas instituciones no están al alcance de todos, uh-huh. a pesar de que la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores tienen que acceder a un jardín privado porque no hay dónde llevar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. y a sus hijas. Contanos y contale a la audiencia, Patricia, ¿cuál es el trabajo que lleva adelante Patricia Redondo y Mónica Lucena, que son las dos personas que van a estar en estas sí. jornadas? Bueno, Patricia Redondo hace muchos años que viene investigando sobre la primera infancia. Tiene, bueno, estudios, investigaciones, libros. Y nosotros desde acá, desde Bariloche, venimos trabajando largamente con ella también. Incluso ella ha desarrollado en distintas partes de América y del mundo esta temática. Uh-huh. Y bueno, profundiza mucho en lo que es el territorio, ¿no? Claro. De ver lo local de cada lugar, ver los avances en los pequeños, por ahí, proyectos de cada uno de los espacios que atienden a la primera infancia, a veces, muchas veces comunitarios, ¿no? Sí. Y bueno, a partir de ahí, trabajar en lo que es la protección integral de derechos. Claro. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando unas guaguas que en principio fueron creadas en el Instituto de Formación Docente, uh-huh. Ahora las estamos haciendo en el hospital, que son unos lugares, espacios de juego para que los niños y niñas vayan con sus familias. Y bueno, Patricia hace el seguimiento de todos esos espacios, hace escritos y los difunde uh-huh. en distintas partes del país y del mundo aparecen, ¿no? Estos lugares donde, bueno, el derecho de los más pequeños se les da garantía. Claro. Y bueno, esa es la idea de trabajar. Lo que nosotros ahora estamos queriendo hacer, tenemos un último relevamiento del año 2013, y bueno, y Patricia nos está ayudando con eso también para actualizar los datos en cuanto a, bueno, educación de esa franja, en cuanto a salud, sobre los espacios que hay para atención, qué sé yo, las salitas de los barrios, bueno, el hospital obviamente, las salitas, los jardines de infantes, los jardines comunitarios, los merenderos, los espacios de juego. Así que bueno, esa tarea es la que queremos hacer. Y según el programa, el encuentro con la doctora Patricia Redondo está pensado sí. para el viernes 24, alrededor de las 18:30 sí. más o menos, ¿no? A las 18:30 va a ser la charla abierta uh-huh. de Patricia Redondo. Desde las 14 hasta las 21, que incluye la charla, también estamos haciendo un taller con Mónica Lucena, que, bueno, en realidad le decimos Mona, uh-huh. que es abierto a educadores y educadoras de primera infancia, pero a toda la comunidad. Uh-huh. No es solamente para docentes, también para compañeras que trabajen como promotoras, cuidadoras de niños, uh-huh. Familias o personas de otra ocupación que se interesen por la temática pueden venir a participar. Si bien de toda la jornada, desde las 14, y si no, a partir de las 18:30 de la charla de Patricia, que también vamos a hacer como un informe general de lo que es la comisión y de los últimos trabajos que venimos haciendo. Claro, y también hacer referencia que, bueno, el tema de la conversación con la doctora Patricia Redondo va a ser infancias y educación en América Latina, entre la desigualdad y la emancipación, y que van a hacer referencia a su libro, Encrucijadas entre cuidar y educar. Muy interesante el título. Exactamente, que es uno de los temas que tenemos que dar debate y profundizar, porque en realidad los que nos dedicamos a esta franja de edad llevamos a cabo las dos actividades, no van una separada de la otra. Es cuidar y educar, todos juntos. Aquí en 33 de Mano estamos comunicados con Patricia Lande, ella es secretaria gremial de UNTER Bariloche, integra la comisión de infancia del gremio. Patricia, muy buenas tardes, Fabián Agosta te habla desde aquí de 33 de Mano. Una consulta. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, Patricia. Estamos en la semana en que se conmemora este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un tema que vamos a estar desarrollando y siguiendo desde diferentes lugares del país aquí en 33 de Mano. ¿Cómo en este momento y teniendo en cuenta los planes educativos, los sistemas, los programas que se caen, qué es lo que queda en pie de lo que son las leyes para protección de menores y que, bueno, cómo se apunta a esto, a que definitivamente se tienda desde la educación a la eliminación de la violencia contra las mujeres? Mira, en todo lo que tiene que ver con programas, planes y demás, tanto a nivel nacional, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Lo que está pasando es que no es que se vienen abajo o desaparecen los programas. Lo que se está haciendo es de financiarlos. Entonces es casi lo mismo que dejen de existir. Ya nos ha pasado, bueno, en educación pasa un montón y, bueno, lo que tiene que ver con género también. Ya sí. Lo hemos vivido acá en nuestra ciudad, en el último cambio de gobierno, que desapareció una dirección, que no es solamente o cambiar un nombre, además. Al no haber financiamiento y al no haber inversión, todo lo que se pueda decir y declamar no tiene sentido, porque uno necesita que haya personas que trabajen para eso, que haya líneas telefónicas que atiendan, que haya espacios donde las mujeres víctimas de violencia de género puedan asistir, y todo eso hay que financiarlo. Entonces, lamentablemente, en ese sentido también estamos teniendo un retroceso. No es casualidad que en los últimos años aumentaron los femicidios. No es casualidad que en Bariloche, a partir del último cambio de gobierno anterior, recrudecieron tremendamente los femicidios, porque además el cambio de políticas también habilita, ¿no?, a un montón de sectores por ahí que tienen otras formas y otros más conservadores, que por ahí cuando hay un Estado que cuida, un Estado garante, por ahí es como que están más guardados, digamos, y bueno, en estos momentos de políticas estatales que se retiran de la garantía de derechos, avanzan, ¿no? Y teniendo en cuenta el lugar que vos ocupás en el gremio, en UNTER, la Secretaría Gremial, ¿cómo te parece que se va a venir el año que viene en educación? No para hacer pronóstico, pero ya teniendo en cuenta, bueno, el debate por el presupuesto y el discurso, uno de los últimos discursos del presidente Macri, diciendo que, bueno, que el Estado tendría que empezar a tener en cuenta el esfuerzo que están haciendo los privados para que entremos definitivamente en la modernidad y en el mercado laboral internacional. Bueno, evidentemente hay un avance, que estamos volviendo a los 90, solamente que están más perfeccionados y mejorados en sus estrategias. Hay un intento de volver a la mercantilización de la educación y, además, de todas las reformas que se vienen, ¿no? Justamente ahora hay una concentración también acá en la Plaza de los Pañuelos, en el Centro Cívico, contra la reforma laboral, contra la reforma tributaria y previsional, que ataca, bueno, no solamente a los trabajadores de la educación, sino a todos los trabajadores y trabajadoras, a los jubilados, jubiladas y a toda la población en general, porque estos avances recrudecen en la economía de cada una de las familias que se ven retraídas. Muy probable que, por ahí, como dicen, va a bajar la inflación, pero esa baja de inflación va a ser porque baja el consumo, se enfría la economía y, bueno, las familias volvemos para atrás en cuanto a la garantía de tener una comida en la mesa, de tener un trabajo, porque también ya estamos viendo acá la falta de trabajo. Y bueno, en educación lo sentimos muy rápidamente. Por ahí lo que tenemos nosotros desde nuestro sindicato, tanto local como también nuestra central madre, que es Tetera, salimos siempre rápidamente a denunciar, ¿no? Pero bueno, también por eso salen rápidamente a atacarnos, porque saben que denunciamos y decimos las cosas con fundamento, porque es que nos negamos a las reformas que nosotros decimos que no son reformas, ¿no? Patricia, ¿sí? Por último, y agradeciéndote tu tiempo, convocamos nuevamente e invitamos a la audiencia a estas jornadas, ¿te parece? Sí, por favor. El viernes 24 a las 14 horas es la jornada, y para los que quieran venir directamente a la charla, 18:30 con la doctora Patricia Redondo, y esperamos que, bueno, el salón de la UNTER, que está en el Flen 735, esté colmado para que podamos escucharla y además después debatir, ¿no? Uh-huh. Porque la idea es seguir trabajando después en próximos encuentros sobre el diagnóstico local y qué es lo que tenemos hoy y cómo avanzar. Gracias, Patricia. Muchas gracias por este encuentro. No, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias por difundir. Escuchábamos a Patricia Lande, secretaria gremial de UNTER Bariloche e integrante de la Comisión de Primera Infancia de nuestra localidad. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. We'll be right back. En 33 de mano estamos escuchando a Virus con Pecados para Dos. La verdad que creo que esta crisis nos está afectando. Vengo contra el aumento del gas, para que el plan calor llegue a tiempo a los barrios, por la garrafa social. Con este tema de que la energía era gratis, nos transformamos en contaminadores seriales del medio ambiente. Porque toda la energía fósil, de las cosas que más contaminan, regulando la calefacción, abriendo la ventana, en vez de estar con un suéter en tu casa, a una temperatura agradable, pero un fresco, como está un chileno o un uruguayo en su casa. 33 de mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Con la consigna, comunicar no es intimidar y salir a la calle no es un delito. Mire lo que tenemos que estar aclarando a esta altura de la llamada democracia. Se realizó en estos días una radio abierta ahí frente a los tribunales porteños de Comodoro Py en respaldo de la apelación presentada por las 22 personas procesadas luego de la brutal represión policial allí en Buenos Aires, cuando se cumplió un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Recordemos que había gente que estaba trabajando, que estaba cubriendo hecho, que ahora lo vamos a estar charlando con nuestro entrevistado, pero no constituye un delito, sino que es un deber de los funcionarios estos de permitir el acceso a la información y permitir el trabajo de los trabajadores de prensa cuando están desarrollando una tarea en la vía pública. Pero bueno, los muchachos de ahí del orden, se ve que había algunas cosas que no tenían ganas que queden registradas en las cámaras y los micrófonos. Te decíamos con este motivo que se dio ayer ahí en Comodoro Py, en el Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, una radio abierta y una presentación en realidad del trabajo que vienen desarrollando los abogados, una apelación que fue presentada en el día de ayer. Estamos comunicados con Ezequiel Medones, integrante de Antena Negra TV, y Antena Negra TV también está en la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ezequiel, bueno, en principio aclarar que vos sos una de las personas que está afectada de manera directa por los resultados o por lo que pretende establecer el Estado como un accionar continuo cuando los medios de comunicación intentan trabajar en la calle. Contanos cómo viviste la jornada de ayer. Bueno, la verdad que ayer estuvo bastante bien, se acercó bastante gente, bastantes organizaciones fueron a llevar su solidaridad con nosotros. Vino incluso el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, distinta gente que nos vino a apoyar. Pudimos entregar la apelación, el escrito, y ahora resta esperar y seguir difundiendo, como estamos haciendo, todas las irregularidades que hay en la decisión del juez. Entre las personas, entre los que te encontrás vos, las 22 personas están acusadas de intimidación pública y resistencia a la autoridad, y bueno, estos cargos son en base a las actas policiales, ¿no? ¿Vos eras una de las personas que estabas esa noche en dos lugares al mismo tiempo? Sí, yo estaba en Plaza de Mayo, a las 8 me detienen en Plaza de Mayo, tirando piedras y ¿cómo se llama? Quemando cosas de basura y eso, pero al mismo tiempo después, a las 10:30 de la noche, me detienen en Avenida de Mayo y San José, registrando con mi cámara, y de hecho aparezco en un montón de lugares filmando antes de esa detención, Que esto también es interesante, ¿no? Cuando hablamos del trabajo que hacen los medios, y bueno, por ahí también destacar las posibilidades técnicas que hoy tenemos, ¿no? Ya esa misma noche había videos subidos por la red de medios y por otros medios comunitarios de cómo eran detenidos de ustedes y la situación que vivieron, y queda más que claro el lugar donde estaban ubicados. O sea, y sin embargo, la causa sigue en manos de este juez Martínez Di Giorgi y siguen con esta tesitura. Sí, o sea, no entendemos bien por qué, o bueno, sí lo entendemos, pero no entendemos qué sustento legal tiene para seguir sosteniendo esa, ¿no? La primera detención esa que decía que era a las 8 de la noche, obviamente no fue así, yo ni siquiera estaba en Plaza de Mayo. Y de hecho cuando habla sobre, hay un policía mismo que hasta se contradice y dice que, o sea, dice que me detienen donde me detienen, efectivamente, y el juez agarra, junta las dos cosas, y en base a esas dos cosas al mismo tiempo, porque el policía dice que le pegamos un codazo, en base a esas dos cosas, que son dos cosas que son totalmente contrapuestas, de la misma policía, dice, no, bueno, entonces es cierto, es evidente que estaban provocando a la policía y realizando, digamos, y nos pone intimidación pública como si eso fuera algo, o sea, no hay ningún caso en el que esté demostrado que hay intimidación pública. Porque de hecho ni siquiera circularon una foto de alguno que aparecía tirando piedra, eso no necesariamente es intimidación pública, digamos. Lo que ellos plantean es que ahí había un conocimiento de la gente, que no sé, que la gente se cambiaba de ropa entre que la detenía, entre que se los veía tirando piedras y después se la detenían en la comisaría. Por ejemplo, hay uno que dice se lo cuando en el momento que lo detienen aparece con una camisa a cuadros sin morral y después aparece con una remera nada más, y si uno se fija entre las cosas que le incauta la policía están su camisa y su morral, con lo cual cómo podría haber aparecido de la misma forma, digamos, es como todo muy burdo, el intento de dibujarla de alguna forma para que parezca que esa imputación en la que se basa en esas actas que hizo la policía esa noche, por la cual nos tienen demorados, sí, esos dos días, digamos, porque nosotros estuvimos incomunicados, además, esos dos días, por ese delito, digamos. No, viste, hay otras movilizaciones, otras detenciones, que quizás resistencia de autoridad, a la misma noche sale la gente, porque no es un delito federal, digamos, como intimidación pública. Sí, tengamos en cuenta que también salieron a los dos días porque la gente se fue a manifestar ahí en el lugar donde ustedes estaban detenidos, ¿no? Si no, esto se estiraba hasta el lunes o, bueno, vas a saber en qué momento. La pretensión del juez era tomarnos declaración recién el lunes. ¿Qué es lo que...? O sea, al mismo tiempo que pasa eso y el juez decide eso, la Reta sale a decir sí, van a estar presos todo el fin de semana los que hicieron los disturbios y van a pagar los que rompieron... entonces el juez le hace el favor al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno nacional, de tenernos presos todo el fin de semana inventando una causa que después, nada, tiene que, de alguna forma, entiendo yo, que tiene que sostener y tiene que agarrar y decir, bueno, está bien, no eran todos, pero algunos sí eran, entonces los proceso y a esos que sí eran les invento lo que sea para poder mantener el proceso. Total, después vamos a un juicio, en un juicio se demuestra, pero de acá a dos años, quizás, digamos, yo estoy seguro de que si vamos a juicio por esto, no voy a terminar preso por un delito que es evidente que no cometí. Ahora, igual, de todas formas, yo no tengo necesidad de afrontar ningún juicio si está demostrado ya a esta altura que no es el delito. Entonces, la verdad que, bueno, nada, y en dos años todo el mundo se olvida. Después ya cuando nos procesaron se empezó a decir como, ah, bueno, entonces mentían, no era tan así. Nada, la verdad que es vergonzoso y preocupante, ¿no? Porque si se van a manejar de esta manera... Estamos dialogando con Ezequiel Medones, integrante de Antena Negra y la Red Nacional de Medios Alternativos. Ezequiel, una consulta que por ahí queríamos, destacamos en principio, bueno, esto, que vos eras una de las personas que fueron detenidas cuando se hizo la marcha por la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de septiembre, a un mes. ¿Cómo está la calle para trabajar? ¿Cómo está Buenos Aires luego de todas estas marchas que fueron, bueno, las represiones que hubo tanto en esta marcha como en diferentes manifestaciones, en cortes de ruta? ¿Cómo se está viviendo el día a día en el Buenos Aires a la hora de trabajar desde un medio comunitario? No, y la verdad es que está habiendo más niveles de tensión y, digamos, de cuidado también que estamos teniendo entre nosotros, entre nosotras, lo mismo entre cada medio, como en el resto de los medios, como estamos todo el tiempo preguntándonos si ya se fueron, si seguimos ahí, como se puso todo un poco más denso, digamos, en ese sentido. y sabiendo de que en cualquier, o sea, están reprimiendo bastante más y cualquier manifestación se puede, cualquier roce, cualquier choque se puede terminar en una represión con detenciones a periodistas, digamos, como que hay eso, un clima de más tensión, sobre todo en manifestaciones grandes, pero bueno, vamos ahí, igual nada, tampoco, digamos, no por eso vamos a dejar de ir a cubrir, pero bueno, hay más. Hay que tener más cuidado. Más cuidado. Y Ezequiel, vos decías ahí algo que no quería dejar pasar, que una de las acusaciones es por cambio de ropa y quedó claramente graficado en las imágenes de televisión que había cambio de ropa, porque los policías de civil rápidamente sacaban de la mochila los chalecos bordó, eran, si mal no recuerdo, ¿no? Al momento de salir a agarrar al que estuviese al lado. Sí, hay algunas imágenes, ¿no? Ahí que muestran a policías que estaban primero de un lado, después del otro. Pero bueno, dale. Ezequiel, ¿y cómo sigue esto? Ustedes, bueno, luego de esta apelación presentada por los abogados, ¿cómo sigue la causa? No, y bueno, ahora hay que esperar a que decida la Cámara y ahí ver si vamos a... Si apelamos hacia arriba, digamos. Yo no sé exactamente lo legal, cómo funciona, digamos, qué condiciones se tienen que dar para que podamos, de última, si nos siguen sosteniendo el procesamiento, seguir apelando o bueno, si nos sobreseen, sería como lo mejor. Entiendo que tendrían que primero mandárselo de vuelta a George de Hip, pero bueno, no hay que, en principio queda esperar la decisión de la Cámara, como que es paso a paso, ¿viste? Ahí recién se va a saber qué puede pasar después. Y la última, antes de agradecerte y despedirte, ¿vos pensás que, bueno, no pensás, en realidad, hay algún tipo de apercibimiento económico hacia los procesados? Te quiero decir, sí, esto, estamos, hay algo así que si son culpables, van a tener que pagar encima. Sí, eso también lo apelamos, digamos. Ajá. Pero sí, nos embargan entre 1 millón y 5 millones de pesos, depende de la persona. Algunos 5 millones, otros 1 millón, otros 3 millones. Sí, no se entiende tampoco bien por qué sería, porque son unas sumas bastante elevadas, son parecidas a lo que planteó el gobierno, que le salió a arreglar el pasto, pintar el cabildo, como si las personas que estamos procesadas, que además están injustamente procesadas, fuéramos las que fuimos y rompimos todo el pasto de Plaza de Mayo pisándolo, cuando en verdad fueron 250.000 personas reclamando por Santiago Maldonado. Ezequiel, la verdad que... Sí. Sí, no, esto no, porque pues yo lo pienso por ahí, viste, algo que venimos mirando y evaluando desde acá, no solamente nosotros, sino que venimos viendo, por un lado, el recorte de todas las formas de financiamiento para los medios comunitarios, y también empezar a ver esto, ¿no? Si te sacan una causa con este costo económico, más allá de, bueno, que después la parte, no sé, seguramente le van a encontrar la vuelta, que se ejecute lo económico y que la parte de la causa legal quede ahí dando vuelta. Esta es una manera también de empezar a recortar medios. Hay que estar atento a esto también. Sí, esperemos que no. Bueno. Sí. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo. Estuvimos charlando con Ezequiel Medones, integrante de Antena Negra y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero sin molestarte, aleluya. veces dice ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón. Escuchábamos Aleluya de León Gieco. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Próximos a la segunda parte de nuestro programa. Recuerde, estamos hasta las 20 en vivo por Libre Radio Cooperativa. Creo que nunca dijimos el número de teléfono en el día de hoy, Fabián. Usted está atareado en el programa 107, le voy a perdonar esta falta. Nuestro número de teléfono es el 4435-120 y para mensajes es el 2944-131154. Recibimos a nuestros primeros invitados e invitadas de nuestro 33 de mano del día de hoy. Son algunos de los integrantes del taller de cine documental que se está realizando en Grupo Encuentro. Y bueno, ahí Grupo Encuentro al margen, una mezcla como siempre hacemos mezclamos un poco las cosas. Buenas tardes a Fabián, a ver si ahora yo me acuerdo los nombres. Agustina, ¿y quién más me va a faltar? No, ya mezclé. No, pero esta promiscuidad de las organizaciones que nos juntamos. Exacto, entre el margen. Vio cómo es. Yo, se mezclan los nombres, acá está Gisela y Caro. Ah, bien, le cambié los nombres. Le cambiaste directamente los nombres. Ustedes son 8 integrantes, pero hoy tenemos representantes. 10 en realidad. Ah, bien. Claro, porque claro, por los dos talleristas. Por los dos talleristas, Agustín de Michelis y yo. Ajá. Ahí en representación de Al Margen para dar el taller en este proyecto. Bueno, ¿en qué consiste el taller? Cuéntenos, porque tiene un título que pomposísimo, interesantísimo, y taller de cine documental. ¿Cómo fue esta...? Sí, se iba a llamar taller de cine documental, un camino a la fama, pero decidimos acortarlo y ser un poquito más modesto, ¿no? Claro. No daba. Sí. Iban a competir con demasiado ya. Demasiado, sí. ¿Cómo viene planteándose el taller? ¿Cuándo empezaron? Empezamos hace 4 meses. Hola, buenas tardes o buenas noches, según la repetidora. Empezamos hace 4 meses. A partir, bueno, es un proyecto que presenta el Grupo Encuentro junto con el colectivo Al Margen. Es un proyecto que se llama De los Andes al Mar, donde la intención es trabajar a partir de los intereses de los jóvenes de Bariloche y la Línea Sur. Por eso este proyecto se llama De los Andes al Mar, porque implica tanto a talleres que se están realizando en Bariloche como en Comayo, Pilcanilleo, Jacobasi. Y habla también de la juventud de la Patagonia, y habla de jóvenes comprometidos de diferente manera en sus lugares, en sus espacios. Y bueno, dentro de eso está un proyecto de un documental que estamos realizando, que implica a los jóvenes de este taller de varias maneras, porque ellos son los protagonistas del documental, pero son también los realizadores del documental junto con nosotros. Y eso implicó que tuviésemos que hacer una parte, digamos, pedagógica del taller, porque, o sea, de este proyecto, y por eso se hizo el taller de cine documental, que bueno, que generó tanto aprender a hacer cine, a mirar cine, a pensar el cine, documental específicamente, y también a pensarnos a nosotros mismos y las cosas que hacemos y las que nos gustaría registrar y que estamos registrando. Uh-huh. Además de Fabián Viega, nos visitan Gisele y Carolina. Y Gisele, en tu caso, ¿vos por qué decidiste acercarte a esto? Y bueno, sabemos que vos ya tenías experiencia en varios medios comunitarios de aquí de Bariloche, pero ¿por qué específicamente te acercaste al trabajo documental? Este taller también tiene uno de lo que es podcasting, que lo está dando junto con una radio comunitaria, la del barrio Lera. Uh-huh. Bueno, y Mauro, un militante, me invitó a que si quería. Bueno, yo estaba cursando, entonces no le di mucha bola de esta movida que iba a haber de talleres. Estoy estudiando el Mapuzungún y Marta Simón, de Grupo Encuentro, me comenta del taller de cine documental. Yo digo, qué bueno. Me dice Al Margen. Ahí me llamó la atención porque realmente soy una fan de Al Margen. Una seguidora. Y me dice, le pregunto, ¿qué está Fabián por vos? Y me dice, sí, está Fabián. Claro. Llego, bueno, ya había empezado, me sumo 2 clases después. Llego buscándote a vos, porque ya habíamos... Bueno, y nada. Y había uno que sabía en serio. O sí. Había 2 que sabían en serio. Sí, me sorprendió. Bueno, pero ¿y por qué te acercaste? ¿Cuál era tu interés específicamente, teniendo en cuenta que vos ya venías trabajando en diferentes medios? ¿Cuál era tu interés específico por el documental? Y poder concretar algo. Porque hacemos tantas cosas, participamos y como que nunca podemos concretar. Y justo en este momento estaba con un proyecto y... Que, bueno, el taller, empezamos a hablar, hablando, y surgió el tema de la violencia que vivimos hoy como seres humanos. Y cada integrante del grupo tenía su laburo y pudimos llegar a hablar sobre la violencia. Y acá estoy haciendo el taller documental. Carolina, y en tu caso, ¿por qué te acercaste al taller audiovisual? Hola. Hola, buenas tardes. A mí me avisó una compañera de la cooperativa, me comentó que en Grupo Encuentro empezaban unos talleres. No sabía bien de qué eran específicamente y me pasa el contacto de Diana de Grupo Encuentro y ella me empieza a contar que había un taller de sitio web y de radio también y el de cine, y que en el de cine no quedaban muchos lugares. Y a mí específicamente me interesaba más ese porque como que siempre me llamó la atención la fotografía, los videos, todo, pero como que nunca había podido enfocarme en eso. Y dije, bueno, voy a ver qué onda la gente de ahí. Y bueno, llegué y me gustó el ambiente y empezamos a compartir ahí. Y me fui quedando y resistí. Cuando y acá vos decís estamos. Cooperativa, ¿de qué cooperativa? De la cooperativa La Pionera Patagónica. Que vos enterás. Sí, estoy en esa cooperativa. ¿Y qué se siente con esto? Porque, bueno, en diferentes marchas, actos, los vemos ahí del otro lado, ¿no? Que por ahí los veníamos viendo, algunos en la calle, marchando. ¿Qué se siente estar del otro lado y por ahí también estar atentos a esto, a qué me está respondiendo la otra persona? Pero aparte, estar atento a un encuadre, estar atento a un sonido. ¿Cómo se vive esto? Sí, justamente a mí me tocó editar, estoy aprendiendo a editar. Sí. Y me tocó las marchas, porque cada uno eligió un proyecto y como que yo la corrí un poco y salimos a filmar las marchas, pero fue como imprevisto, ¿no? Como nosotros empezamos el taller, pasaron dos clases que recién nos empezamos a conocer porque nunca nos encontrábamos todos los que participábamos. Y de repente, bueno, pasó la represión de la comunidad, la represión acá en Bariloche, la desaparición de Santiago. Y un día surgió, bueno, vamos a filmar a la marcha. Ninguno sabía usar las cámaras. O sea, algunos sí sabíamos, pero lo básico, ¿no? Sacar una foto, poner a grabar. Pero cámaras profesionales creo que ninguno, sí, yo un poco. Y bueno, y empecé a editar las marchas el otro día y se nota la diferencia. Como en la primera marcha que nos tocó una lluvia así, filmando, todo fuera de foco. Eso mismo que decís vos, ¿no? Como estar atento al momento que uno va a participar de una marcha y estar ahí atento al enfoque, al cuadro. En mi caso particular, mucho no filmé en las marchas porque estaba ahí en otra, como enfocada en eso, en participar de otra manera. Pero los compañeros sí, ahí a pleno, filmando. Y Giselle, en tu caso, ¿qué área? A vos te vimos también varias veces ahí por la calle. ¿Qué área estás, así como Carolina se está dedicando más a la edición, vos en qué área estás? Uno de los proyectos que presenté es el talleres de defensa personal gratuitos para las mujeres itinerantes. Bueno, con todo esto lo que está pasando, de que no nos podemos sentir seguras, y está estudiando una diplomatura... Justo y empecé con el tema del taller documental y dije, hagamos. Y ahora estoy haciendo unos spots, que los estoy produciendo yo, los filmaron los compañeros. Y también lo estoy editando, porque la parte del proyecto es también aprender a editar, que era lo que a mí me faltaba. Estoy recopada en ese sentido. Y la idea que tengo es de hacer unos spots, para poder exigirle al municipio, a la provincia, a la nación, de que se haga cargo de todo lo que está pasando, porque no puede ser de que desaparezcan chicas, que nos estén matando. Y ese fue el tema que decidí elaborar. También estuvimos filmando lo que fue el Culturnazo. El tema de este taller se engloba mucho en la violencia y la identidad, porque resulta de que todos estamos en este proceso que está la mayor parte de la sociedad, recuperando nuestra identidad, encontrándonos. Y esto es una experiencia, o sea, cuando fuimos a Comayo, uno de los compañeros del taller, que no habla mucho, se presenta en Mapuzungún. Entonces, ¿viste cuando decís...? Claro, qué hermoso lo que nos está pasando. Claro. O sea, nos sentimos, con este grupo yo me siento parte. También los talleristas Igual nos vayan a firmar. Todo bien. Así se está firmando. ¿Qué es grabar? Estamos charlando con algunos de los integrantes del taller de cine documental que se está realizando en Grupo Encuentro. Y después del tema musical nos van a contar de este viaje que realizaron a la Línea Sur. ¿A quién estamos escuchando, Fabián? Un verdadero lujo. Corrían los 80 y las calles de Floresta hacían que suene este disco de Claudia Puyó, Baño de Damas. Estamos aquí, seguimos con nuestros invitados del taller de cine documental que se está realizando en el Grupo Encuentro y Al Margen. Y antes del tema musical, nos contaban que habían viajado a la Línea Sur específicamente. Fueron hasta Comayo. Cuéntenos cuál fue el objetivo de este viaje y, bueno, con qué se encontraron, cómo les fue allá. ¿Quién arranca? Bueno, yo voy a contar un poco. Uh-huh. Perdón, yo es Carolina. Va, usted sí, es Carolina. Carolina. No, yo, es cierto que no me ven. esto no es audiovisual. Ya está audiovisual y audiovisual. El objetivo del viaje era encontrarnos con los compañeros que están haciendo el taller de sitio web y de radio documental allá en Comayo. Llegamos, fuimos a su taller y participaban en ambos talleres casi todos. Y muchos de ellos son de Jacoasi y se viajan hasta Comayo los fines de semana, creo que 3 sábados al mes, para hacer el taller. Uh-huh. Y están reservados con eso, también con el objetivo de esto de la comunicación, ¿no? De poder mostrar la realidad, cómo lo ve cada uno, cómo lo vive cada uno. Sí, recordemos también que de Bariloche a Comayo hay una punta de kilómetros, ¿no? Teniendo en cuenta que esto sale en varios lugares, estamos por internet. Y de Jacobasi, más o menos, ¿cuántos kilómetros habrá Jacobasi? De acá a Comayo, sí, a Jacobasi como 400 kilómetros. Claro. ¿Y allá con quién hacen el taller? Van talleristas de acá, de Bariloche. Bien. Que está... Mauro, que es de la radio Conexión Bariloche Joven. Ajá. Que en este proyecto también está como involucrado. Ajá. Y después el de páginas web que da acá. Víctor. Claro. Víctor. Sí, sí. Quizás lo interesante que capaz que no habíamos contado era que esta posibilidad que tenemos de generar todos estos talleres, también es parte de un proyecto, es justamente un proyecto que se presentó al Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO. Uh-huh. Y fue también como un disparador para mostrar varias cosas, ¿no? Cuando nos empezamos a juntar con el grupo Encuentro para pensar qué era lo que buscábamos nosotros como organizaciones, era también un poco de mostrar que había un montón de jóvenes haciendo un montón de cosas, ¿no? Que generalmente... O sea, no queríamos caer en victimizarlos, no queríamos caer en subestimar a los jóvenes, en pensar que son pobres jóvenes que están siendo golpeados por la policía o pobres jóvenes que no están siendo atendidos por el Estado, y resulta que hay un montón de jóvenes haciendo muchas cosas. Entonces, primero fue conocernos, primero fue encontrarnos en el taller, o sea, casi ninguno nos conocíamos entre nosotros, entonces había que un poco... ver qué es lo que hacía cada uno, qué es lo que quería, y como recién contábamos en el interbloque, cada uno tenía un montón de cosas para decir de diferentes experiencias. Entonces, como al principio fue, bueno, mientras veíamos otros cortos y aprendíamos un poco sobre el cine y cómo se hacían las cosas, también fue darnos cuenta que había algo que nos atravesaba, especialmente cuando todos sufrimos la desaparición de Santiago, ¿no? Cuando de alguna manera a todos nos impactó, nos dimos cuenta que había muchas violencias que nos cruzaban y que cada uno tramitaba esa violencia de una forma diferente, ¿no? Que sé yo, Kevin con el boxeo, Emiliano también, o en el bachi, Luján con su banda punk, Zaratustra, Eric en la sala, Erika en el coro, las chicas con sus diferentes proyectos de militancia, incluso David con su bicicleta. Cada uno hacía algo que de alguna manera implicaba una expresión propia que quería mostrar, ¿no? Y al principio dijimos que era un montón de cosas. Uh-huh. Y después al final dijimos, bueno, hagamos todas. Uh-huh. Claro. Y teniendo en cuenta, bueno, lo que estuvimos charlando recién ahí mientras estaba sonando el tema musical, Carolina, este proyecto de historias de vida, que si le tenemos que poner un nombre así como para situarlo, ¿no? Y como para darle, para el día que lo presenten, historias de vida del taller de audiovisual. ¿Cómo se les ocurrió esto de retratar en primera persona el testimonio de quien ocupa un lugar y hace una actividad en su vida cotidiana? Y que aparte es parte del taller, ¿no? Sí, en realidad como que fue surgiendo tras el encuentro de cada semana. No sé, nos encontrábamos una semana y empezábamos a planificar después de esto, ¿no? De ver cortos, de aprender ciertas cosas. Era, bueno, ¿qué vamos a ir a filmar? Y bueno, yo quiero que vayamos a filmar el taller de defensa personal. Y bueno, vamos al Kimbox y así... Fuimos filmando, hasta que en un momento se decidió que cada proyecto se iba a editar por separado, que cada uno decidía dónde iba a estar enfocado, ¿no? O sea, dónde lo íbamos a reproducir, si en una red social o si le vamos a pasar por WhatsApp o dónde lo queríamos presentar, así como contaba Gillo que lo quería presentar a Nación, cada uno iba eligiendo. ¿Y en tu caso, vos tenés un retrato de tu historia? Estoy editando las marchas. Elegí un tema de unos compañeros y compañeras de acá que hacen rap. Se están enterando ahora. y queremos nombres de la banda. Hay adictos en tu casa. Buenísimo, buenísimo. En tu casa. Andaremos robándoles música. Sí, sí, muy buen contenido. Así que, bueno, como que en realidad yo quería mostrar el arte en los barrios y eso, y al final surgió editar las marchas y me recopé igual, porque todas las caras que van pasando por ahí, muchas las conozco, y bueno, salgo yo también en los videos. Y nada, eso, tratando de armar una historia que muestre todo lo que vivimos estos meses con el dolor que lo fuimos pasando, ¿no? Y que lo vivimos hasta el día de hoy, ¿no? Ves una foto de Santiago y te remueve todo hacia adentro. Y Giselle, en tu caso, ¿hay ya un retrato grabado de tu historia? Sí, estoy en la etapa final de la edición, también poniéndole temas, también eligiendo temas locales de banda de acá, que también es importante poder mirar alrededor y todo lo que nos está pasando. Te lo cantan tus propios amigos. ¿Y tienen una duración estipulada o en función de la historia se va adaptando los tiempos? No, la idea fue que cada una hiciera lo que... Primero fuimos a filmar cada una de las historias, ¿no? Y al principio era que era todo parte de un documental, que es lo que va a terminar ocurriendo. Pero además, como había tanto material que no iba a entrar en un solo documental, lo que dijimos era, bueno... Sería bueno que cada uno le pudiese dar un formato según su necesidad. Entonces, Gillo, por ejemplo, con el taller de defensa personal que fuimos a filmar, le interesaba generar un spot que sirviera, su utilidad fuese dar promoción de esos talleres en las redes, por ejemplo. Entonces, va a ser quizás más corto que otros, ¿no? Cada uno va a tener el formato según también la necesidad que tiene cada uno. Se viene otro viaje, van para Viedma y a la vuelta a Jacobá, si me contaban. Así es, vamos a Viedma este viernes, salimos y allá nos vamos a encontrar con varios compañeros, con las compañeras de Radio Encuentro, así que les mandamos un gran saludo, los vamos a ir a visitar por allá. Allá, bueno, nos van a estar esperando para ir a varias actividades, también con los compañeros del colectivo de La Salamandra, que es un centro cultural que ya tiene mucha trayectoria y que genera muchas actividades desde el arte. Y vamos a ir a un Huitralén, que es un colectivo solidario en apoyo a comunidades en conflicto. Eso es una actividad que se va a hacer el sábado. Vamos a ir a trabajar ahí de alguna manera, ¿no? Vamos a ir a registrar esa actividad. Y al otro día nos vamos al mar. Vamos, espero que esté lindo. Qué bueno. Parece que van a 30 grados, así que... No iba a estar nublado. Bueno, pero con calor. Pero ahora no. Tu pronóstico. Fue malísimo, así que ahora parece que va a estar más lindo. Yo una pregunta por ahí antes de ir cerrando este tema de la producción del audiovisual. Cuando vemos tele aquí en esta ciudad, en Bariloche, la televisión comercial, se da por ahí una división. Acá hay gente que hace muy bien, que trabaja muy bien los medios audiovisuales, pero la calidad de los medios comerciales, sobre todo en la cobertura y en cómo se realiza, cómo se hace la realización de los medios comerciales, es de lo básico tirando para abajo. La parte profesional pasa por los privados, por la publicidad y por la gente que se mantiene al margen de los medios comerciales, importantes y de aire, los canales. ¿Ustedes apuntan a una plataforma en especial, teniendo en cuenta que por ahí está este taller también de página web? ¿Están pensando a la hora de producir? Bueno, en realidad esto me gustaría, porque uno antes pensaba, yo quiero estar en la tele, quiero salir en la tele, si no, no lo va a ver nadie. ¿Ustedes ahora con estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, apuntan a una plataforma en especial, a estar en una página web, a poder tenerlo en los celulares, o apuntan a estar en televisión? Lo que está pasando, o sea, lo que nosotros consumimos es el producto que nos quieren vender. O sea, sabemos que Canal 6 nos quiere vender algo mal filmado a propósito. Uh-huh. No es que les... Que no saben. Uh-huh. Sí. La verdad que es una necesidad también poder tener nuestra poder transmitir nuestra propia información y que llegue a todos. Buenísimo. Bueno, veremos entonces la presentación. Ya con ganas de ver el documental, ¿eh? ¿Cómo son los plazos a partir de ahora? ¿Este proyecto tiene un momento de cierre? Sí, la idea es que ahora estemos terminando de editar, que cada uno vaya terminando su proyecto, que podamos cerrar, digamos, la parte pedagógica, sería, y que más o menos para marzo del año que viene tengamos terminado de editar el documental general de todo el proyecto. Bueno, les agradecemos haber participado de este 33 de mano. Yo ya me olvidé, obviamente, los nombres. Yo digo. Sí. Ahí le voy a decir a su... Izquierda. La primera que tiene ahí, sí, pegada en este gran estudio es Carolina. Carolina, muchas gracias por venir. Y espero que cuando vuelvan de Jacobacci nos cuenten también. Vengan y nos cuenten también. Al centro del parlante, Giselle Napal. Giselle. Muchas gracias, Giselle, por su presencia aquí en 33 de mano. Y bueno, de Fabián me acuerdo. Fabián de Fabián me acuerdo. Muchas gracias. Estábamos con los integrantes del taller de cine documental que se está realizando en Grupo Encuentro y en conjunto con el colectivo Al Margen. Igual... Cerca de una década, una posible edad, te abruma el corazón de los amables. No mires atrás, su ayuda no te hará irresponsable. Barilo. Continuamos en 33 de mano, seguimos con invitados aquí en nuestro estudio. En este caso vamos a saludar a Maya Mónaco. Buenas tardes, Maya. Muchas gracias por esperarnos. Maya estuvo escuchando casi la mitad de nuestro programa mientras podíamos ahora sí salir al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar escuchando. Bueno, Maya viajada recientemente desde Buenos Aires, pero ya está en suelo patagónico hace varios días porque está en una gira patagónica que, bueno, que ahora le vamos a contar a toda la audiencia. Y estén atentos y atentas porque aquí en Bariloche va a estar desarrollando un laboratorio de la voz más canto en círculo, que ahora nos va a contar de qué se trata. Y le vamos a preguntar también por la obra de teatro Mujer Foca, que también se va a realizar aquí, se va a poner en escena aquí en Bariloche. Acá cerquita de la radio. Con la dirección de Ana Llovino, está bien, perfectamente está bien dicho. Bueno, Maya, contanos un poco de vos. ¿A qué? De vos, no de tu voz. ¿A qué te dedicas? De vos, ¿qué es lo, claro? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque haces un montón de cosas, tu arte es multidisciplinario. Sí, y eso, todo. Me llevó mucho tiempo aceptar que era todo, así que es hago todo. Sí. Sí, sin más divisiones, abrazando todas mis partes y encontrando, bueno, la manera de ir bordando este lenguaje que incluye el movimiento, la poética de la voz y el teatro. Se unen teatro y poesía, ¿no es cierto? Sí, poesía y poética en el sentido más profundo también, ¿no? Ajá. Como una poética del sonido, digamos, bien, también, bien. ¿No? Como una estética, digamos, que va... Este específicamente es un cuento musical que se va contando con música y con palabras y donde los instrumentos se transforman en los personajes que van apareciendo en esta historia. Que habla de las selkies, unas mujeres que se transformaban en focas. Y esta historia que estamos contando habla de una de ellas que llega una noche de luna emergiendo de los fríos mares y se enamora de un hombre que estaba ahí. Y en esto deja olvidada su piel y entonces en un momento necesita volver a recuperarla porque necesita seguir esa transformación. ¿Los instrumentos tienen algo de particular que nos puedas contar? Sí, los instrumentos son muy particulares. Estamos escuchando un instrumento que trajo Maya, que no sé cómo se llama. Este instrumento se llama Suarpeti y viene de India. Tiene dos fuelles y unas clavijitas por donde con espacios por donde pasa el aire y con las clavijitas se cambian las notas. Y en Mujer Foca hay un set de instrumentos acústicos así súper particulares. Hay un tambor chamánico, una flauta de cerámica de la familia de las ocarinas, una ektara, un tambor de agua que viene de África, cuencos tibetanos. Digamos que es una sonoridad sí, muy particular, muy que lleva a un viaje, y así nos dice la gente que lo va a ver. Que claro. Es un viaje. ¿Cómo viene la gira? ¿Por dónde la empezaste? La gira viene muy, muy, muy hermosa. Empezó en Esquel, donde está el grupo Cambia la Papa, que es el grupo de teatro que organizó esta gira, que me invitó. Ellos recibieron un subsidio del Instituto Nacional del Teatro para generar un teatro de cero. Qué lindo. Y muy hermoso. Entonces pasó algo, una movida lindísima en Esquel, ¿no? Y también con mucha gente apoyando que haya un teatro ahí. Así que Mujer Foca fue así. Se dio el lujo de estar siendo el primer espectáculo que llegaba de afuera a estrenar el teatro. Y fue muy bien, así se recontragotaron las entradas y tuvimos unas devoluciones muy hermosas. Y después seguí por Bolsón, en el Centro Cultural Galeano, donde también hay una movida de artistas autogestivos muy poderosa. y también la verdad es que está teniendo un muy buen recibimiento. Bueno, y ahora nos toca acá en Bariloche. Y en Bariloche voy a estar viernes y sábado a las 21 horas en Culturica. Con la obra. Con la viernes obra. Viernes y sábado con Mujer Foca. En Culturica con Mujer Foca. Sí, y para los que quieran irse a tomar algo pueden llegar un ratito antes porque van a abrir las puertas 20:30 y a las 21 se cierra el bar y se cierra la puerta porque uh-huh. el espectáculo es así minimalista y requiere de silencio. ¿Y ¿Y el laboratorio de la voz cuándo va a ser? Es sábado y domingo de 10 a 13 horas en el dojo Casa de Piedra. Ah, bien. Y bueno, ¿qué es lo esto del canto en círculo? El canto en círculo tiene que ver con ir al encuentro de la voz, de la música que traemos adentro uh-huh. y poder compartirla con otros, ¿no? Como poder volver al registro de algo ancestral de donde sea, ¿no? Mm. Que muchas veces no sabemos de dónde son nuestros uh-huh. ancestros de verdad, claro, lejanos, sí. lejanos, ¿no? ¿Qué traemos en la información en nuestras células? Uh-huh. Y muchas veces, la mayoría de las veces aparece una música que no sabíamos que teníamos, ¿no? Y la voz como instrumento. La voz como instrumento más allá del formato de una canción. Bien, digamos, claro. ¿No? Y esto de poder cantar con otras personas que no conocemos y con la a partir de la improvisación y consignas para improvisaciones dirigidas también que llevan a poder generar una situación musical del instante, única. Claro. Y es ¿podemos escuchar un poquito más del instrumento? Sí. Del instrumento... Y de la voz. Estamos charlando con Maya Mónaco y en este momento está haciendo sonar este instrumento que nos contaba recién, que es originario de la India. Qué maravilla, Maya, gracias. Hermoso. Gracias. Escuchábamos a Maya Mónaco con esta interpretación que ella dice, esta conjunción de la voz y como habrán escuchado, no solamente en una canción tradicional. Les recordamos entonces que Maya y su equipo va a presentar la obra de teatro Mujer Foca este fin de semana, este sábado, en Culturica. Y también recuerden que está el Laboratorio de la Voz más Canto en Círculo también este sábado. Maya, muchas gracias por venir a nuestro programa y espero entonces que esta gira siga tan linda como está viniendo y que, bueno, que los dos días se llene Culturica y que puedan apreciar esta variedad de todo lo que estás presentando. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Continuamos en 33 de mano. Y en este 33 de mano de muchos invitados, escuchábamos a Fito Páez con Dame un Talismán. Viajamos ahora hasta el conurbano de la provincia de Buenos Aires y al principio del programa te decíamos que íbamos a estar tratando desde diferentes lugares la conmemoración, no sé si ese sería el término, conmemoración, pero esta fecha que es el 25 de noviembre, en que se conmemora este día o se ha establecido este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y para eso estamos comunicados con Sandra Hoyos. Sandra reside en José C. Paz, en el conurbano bonaerense, integra, entre otros temas, entre otras organizaciones, la Asamblea Viva Nos Queremos. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sandra, en principio, bueno, agradecerte por tu tiempo y lo que queríamos era ver desde diferentes aspectos esto, ¿no? Este 25 de noviembre y en tu caso particular, hay una actividad que están organizando. Contanos primero, situanos a los oyentes, ¿dónde queda José C. Paz y qué características poblacionales tiene? Bueno, Bueno, en principio muchas gracias por tener, digamos, la gentileza de comunicarse con todo, cualquier lugar del país, y que eso está bueno, y poder conocer qué es lo que también sucede en otros lados. José Paz está ubicado más o menos a 40 kilómetros de lo que es Capital Federal. Es el tercer cordón del conurbano, se denomina. Digamos, con una población, por ejemplo, de José Paz es de 200.000 habitantes. Es uno de los municipios más pobres de lo que es el conurbano bonaerense. Y bueno, tiene características que lo hacen totalmente distinto a lo que es la Capital Federal, obviamente. Y teniendo en cuenta esto del lugar donde vos residís y, uh-huh. y la fecha esta de la que estamos hablando, ¿cuál actividad de ustedes, qué actividad tienen planeada para este 25 de noviembre? Sí, antes te escuchaba cuando recién mencionabas que, bueno, que nosotros, bueno, consideramos este día como un día de lucha, ¿no? Ajá. A partir de que este día se determinó por el asesinato, el femicidio de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas a golpes, y bueno, y después, a partir de ahí, se menciona este día como el día de lucha contra las violencias machistas, contra las mujeres. Nosotras también nombramos a las mujeres, las lesbianas, a las trans, a las travestis, y lo consideramos un día de lucha. La característica que tiene, digamos, movilizarnos en el conurbano hace que volvamos a nuestros territorios. Bueno, muchas veces, a veces nos movilizamos a capital, cuenta de que no todas las feministas son allá. A ver, Sandra, a ver si te sí, que es medio que se corta, ¿te podés mover un poquito? A ver, ahora. Ahí se escucha mejor, sí. No sé hasta dónde me escucho. No, que cuando ustedes se movilizan hacia capital, eso fue lo último que se escuchó bien. Bueno, que ir a capital significa, digamos, movilizar a todas las personas, a todas las compañeras, y también significa alejar de lo que sucede en los territorios propios. Y nosotras, bueno, lo que hacemos fue todo un desafío, poder construir y poder también sacarnos eso de que por ahí se vive en otras provincias de la capital, digamos, como centro, como eje. A nosotras también nos afecta porque no somos de la Capital Federal, y nuestro territorio es bastante extenso, y es necesario poder recolectar todas esas problemáticas que hay allí, y es a partir, digamos, por un lado del gran movimiento de mujeres y del feminismo, y también otras movidas populares que hay en el conurbano, es que decidimos ya hace unos años hacer todas las movidas en nuestros territorios, en nuestros lugares, y además eso nos permite conocer qué es lo que sucede, ¿no? ¿Te parece que esta, podemos decir, descentralización de las actividades, o sea, esto de que uh-huh. se multipliquen actividades en todo el país, logra por un lado una mayor visibilización y una mayor concientización también del ciudadano común de cada lugar? Sí, yo creo que por un lado, digamos, ayuda a visibilizar, digamos, y yo no lo entiendo como, digamos, que nos separamos o nos dividimos, sino que nos multiplicamos para poder visibilizar, para poder trabajar y para poder hablar de todas las violencias que sufrimos, todas las feminidades, que no es lo mismo lo que le sucede a una mujer en Capital Federal, no es lo mismo lo que sucede en José Paz, ni en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, ni seguramente no es lo mismo lo que sucede en Bariloche. Claro. En cada uno de esos lugares es necesario poder decir qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, para poder también aportar, y cuando nosotros digamos esto es lo que le queremos exigir al Estado, es lo que necesitamos. Por ejemplo, en algunos lugares harán falta refugios para mujeres víctimas de violencia. En otros lugares hará falta de que esas mujeres vayan a trabajar. En otros lugares hará falta de que tengan sus niños y niñas en lugares de cuidado. Es necesario poder entender qué pasa en nuestro territorio, así lo entendemos nosotras, y por eso es lo que tratamos de visibilizar en nuestro territorio específicamente, además de visibilizar lo que es el movimiento de mujeres y el feminismo, que tiene también sus propias características. Tratamos de visibilizar todas esas problemáticas que tienen que ver con lo habitacional, con la salud, con el estado de las escuelas. Todo eso se va confluyendo y hace que, digamos, vayamos creciendo y exigiendo y luchando por por lo que nosotras creemos que es necesario y lo que le pasa. Y obviamente aportamos a la lucha de que significa hoy hablar de violencia de género, de hablar violencia contra las feminidades, de poder pensar estrategias. Por ejemplo, cuando se va a hacer una denuncia, ¿qué es lo que sucede? Enterarnos de cuáles son las dificultades que transita una persona si quiere ir a hacer una denuncia y no puede porque la atiende un policía, o porque le dicen venga más tarde, o porque le dicen... A ver, ahí, ¿me escuchás, Sandra? Sí. Ah, bueno, no, que medio que ahí había un corte. ¿Porque lo atiende un policía o porque le dicen qué, nos decías? Porque le dice, usted venga otro día, porque después por ahí claro. Se va a arreglar con su marido, ¿no? Claro. Cosas que suceden en cada uno de esos lugares. Pero nosotras, yo estoy, digamos, en una asamblea que se llama Vivas Nos Queremos, que es de José Paz, que surgió a partir de un doble femicidio, en la región, y a partir de allí nos empezamos a sensibilizar, a movilizar, se hicieron movilizaciones, a partir de ello se creó un recursero, por ejemplo, que es en papel y también digital, empezamos a conversar con los diferentes ámbitos institucionales de la región, hacemos movilizaciones. Este sábado, 25 de noviembre, hacemos una actividad en una plaza central donde va a haber estenciliadas, donde va a haber una radio abierta, porque bueno, también esta asamblea que se llama Vivas Nos Queremos tiene un programa de radio en una FM comunitaria, es la FM Tincunaco. Claro. La pueden escuchar por internet, que se escucha. Y bueno, esto también, el aporte que hacen los medios comunitarios es grandísimo, porque ahí están nuestras voces, no son los medios hegemónicos los que hablan, sino nuestras voces, la de nuestro territorio, la de nuestro lugar. Aquí en 33 de Mano estamos hablando con Sandra Hoyos, nos está brindando su tiempo desde José C. Paz, ahí en el conurbano bonaerense. Estamos charlando, te recordamos, por si recién te enganchás, acerca de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sandra, vos hablabas de diferentes necesidades en función de las características propias de cada lugar. En el caso de José C. Paz, y de la zona de influencia que tienen ustedes, ya sea con la asamblea, con el programa de radio o el trabajo que vos haces ahí en el barrio San Atilio, ¿por dónde pasa la urgencia primera? Y cuando sucede, por ejemplo, cuando desaparece una adolescente, por ejemplo, no hay una articulación, por ejemplo, en poder difundir y que se haga, se active la búsqueda inmediatamente. Uh-huh. Por ejemplo, hace unos días desapareció una chica, su familia fue a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer, y resulta que después en la fiscalía no estaban enterados de la búsqueda de esta joven. O sea, se tardó un montón en poder encontrarla, en poder difundir su búsqueda. Finalmente, felizmente, ella apareció. Pero, por ejemplo, estas cosas suceden. Por ejemplo, las mujeres que van a hacer una denuncia o solicitan una medida perimetral, y esa medida perimetral se tiene que hacer efectiva, por ejemplo, los móviles policiales no existen, o en muchos casos una mujer le dicen que vaya a llevar la notificación a su acosador, al violento. Obviamente las características de José Paz, que hacen que es uno de los municipios más pobres del conurbano, el gran problema es la independencia económica. Claro, claro. Eso es, digamos, no hay espacios, digamos, para poder generar la posibilidad de que, o sea, que existan espacios de cuidado. Eso es principal. O sea, las mujeres, lo que nos sucede es que cargamos con la responsabilidad de los cuidados, porque los cuidados no se distribuyen entre los diferentes géneros. Entonces, siempre cargamos con esa tarea, esa responsabilidad. Pero también sucede que espacios estatales no existen. Los espacios de cuidado que existen aquí son comunitarios. O sea, existe una red de centros comunitarios que garantiza algo que debería hacer el Estado, lo garantizan las organizaciones sociales. El vaciamiento del sistema de salud, por ejemplo, es importantísimo, y eso también nos afecta como feminidades. Y también el tema, algo que vos también trabajás mucho, que es la ley de educación sexual integral, ¿no? Que me imagino que en el día a día se debe haber visto estos recortes, algo también lo planteábamos en otro momento del programa, desde la educación aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Nos imaginamos que en el caso del conurbano bonaerense, ahí se deben ver a cada día los recortes, ¿no? Sí, por un lado, esos los recortes que, digamos, que las capacitaciones que se estaban haciendo se redujeron, y también, digamos, por parte, digamos, de lo que es el ámbito educativo de la provincia de Buenos Aires, tampoco se generan espacios para que los y las docentes de educación sexual integral. Eso también lo hacemos nosotras, las feministas, las militantes, las organizaciones sociales, armamos charlas, jornadas, donde vienen muchos docentes demandando que no tienen capacitación. Nosotras entendemos para que luchar contra... Cuando hablamos de derribar el patriarcado... Hola, Sandra, ¿nos escuchás? Bueno, se nos ha cortado. Sí, ahí te escuchamos. Que bueno, se nos está cortando, Sandra, desgraciadamente. Sí. Así que bueno, en principio, mirá, agradecerte por esta comunicación y agradecerte también en tu voz y en tu testimonio a tantas y tantos que se arremangan a la hora de este abandono del Estado que nos estabas contando. Así que muchísimas gracias por comunicarte desde allá, desde José C. Paz. Y bueno, y arriba con Viva Nos Queremos, del programa de radio. Estábamos hablando con Sandra Hoyos, integrante de la Asamblea Viva Nos Queremos, de José C. Paz, conurbano bonaerense. Te acercaste a preguntar. Sonaba aquí en 33 de mano el violín mágico de Jorge Pincheschi en una de sus tantas reencarnaciones con Fuera de mí. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. 33 de mayo. Las voces del túnel. Un túnel. Ocupando el espectro. Una voz en la negra oscuridad. Continuamos aquí en 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen, y estamos en la semana en que se conmemora el Día Internacional de la Música y estamos escuchando de fondo Soda Stereo, estamos escuchando Nada Personal. ¿Y por qué es esto? Porque también en estos días se editaba este disco allá hace como 32 años. Se editaba este disco Nada Personal, segundo disco de Soda Stereo. Estamos comunicados entonces en este momento con una persona que vivió todos esos momentos desde adentro, desde la cocina. Estamos comunicados con el ingeniero de sonido, Adrián Taberna. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, le va a usted? ¿Cómo lo trata Buenos Aires? Como Buenos Aires. Bueno, Adrián. Sí, la idea era usar una excusa para charlar con vos y contar que te llamamos porque, bueno, vos trabajaste durante toda la vida de Soda Stereo, estuviste trabajando ahí en los shows en vivo desde el comienzo hasta que, bueno, hasta las tantas reencarnaciones de Soda, inclusive estuviste trabajando en esta última edición para el Circo du Soleil, también de este material que se reeditó de Soda Stereo. Pero queremos hablar específicamente de Nada Personal, de lo que puedas contar, este disco que se editó hace 32 años. ¿Qué significó para Soda Stereo en lo interno de la banda y en el grupo que rodeaba el trabajo de Soda Stereo? Y bueno, principalmente fue... Soda había tenido un relativo éxito con su primer disco, haciendo una música más liviana, podemos decir, pero menos definida también, y Nada Personal fue un desafío muy importante en la carrera de Soda y un hito, porque contiene temas como Cuando pasa el temblor, Ecos, Juego de seducción, bueno, varios hits de la banda que lo posicionaron en toda Latinoamérica. Y el cambio de sonido fue abismal. Nosotros empezábamos a escuchar, ya hacía un tiempo antes, bandas de afuera, y en ese momento se usaba mucho los sonidos muy como muy exagerados de batería y con las voces, ¿viste? Fue un desafío importante, y en muy poco tiempo, a los pocos meses de haber salido el primer disco, ya estábamos grabando el segundo. Claro, ¿y cómo se planteaba este cambio a nivel sonido? Porque también estaban inventando ese sonido desde la Argentina. Y sí, mira, nosotros obviamente escuchábamos referencias de los grupos ingleses sobre todo, y la verdad que no teníamos ni idea cómo hacían para hacer sonar esto de esa manera. Entonces, yo me acuerdo que en esa época, bueno, no había los medios que hay ahora, como internet o otras vías de comunicación. Entonces comprábamos muchas revistas y traducíamos, pero nadie contaba mucho. Claro. Y fue, pero bueno, nos salió. Hay una cuestión, por ejemplo, nos fascinaban los sonidos de las baterías de afuera, ¿no? Sí. De las bandas de ese momento. Y acá no había una cámara de reverberancia. Entonces, para ese disco tuvimos la idea, lo grabamos en los estudios Moebio, y tuvimos la idea de poner un sistema de sonido en una sala vacía. Claro. Y la microfoneamos en distintas posiciones, si queríamos una cámara más larga o una más corta. Así que mandábamos lo que queríamos, o lo usábamos como una cámara natural. Claro. Pero era todo un galponcito que nadie podía entrar ahí, viste, muy artesanal. Pero la verdad es que nos salió bastante bien. Y este disco, decíamos, que significó el despegue de Soda, ya venían ahí escalando posiciones a nivel local y significó también el acceso a las primeras giras, esto, ¿no? Así es. A nivel local, ya te digo, empezaba a ser una banda conocida, pero con este disco, con Nada Personal, bueno, perdón, me olvidé de nombrar el tema Nada Personal, ¿no? Claro. Que fue como un hit inmediato y eso también abrió muchas puertas. Sí. Y pues, son esas cosas que coinciden entre tiempo y espacio y los momentos de del mundo, y bueno, en este caso de Latinoamérica, y la gente se empezó a identificar mucho con eso, y bueno, y tuvimos el apoyo de la compañía en ese momento, CBS, y bueno, fue fundamental. Y a nivel interior del país, ¿cómo se vivía esto? Porque bueno, arrancaron ahí con algunas presentaciones en lugares que no a todos los músicos les iba bien, como La Falda, por ejemplo, ¿no? El festival ahí en Córdoba. ¿Cómo se veía desde el interior este sonido que estaba surgiendo desde este trío que ya estaba posicionado en Buenos Aires, pero que empezaba a pesar en el país? Y mira, vos justo nombraste La Falda en ese show, que fue una cosa que a nosotros ya nos dio, a mí particularmente, la pauta de que estábamos por el buen camino. Vino Charly García a invitarse a tocar. Ah, bueno. Entonces vino él, y yo me acuerdo que, bueno, también es la misma época de Piano Bar. Claro. Y que tenía esos raros peinados nuevos. Ajá. Que obviamente era muy dirigido a los Soda, que eran los cultores de los raros peinados nuevos, ¿no? Así es. Y toda esa movida medio dark, o sea, es raro porque el primer disco de Soda es como muy festivo, muy hasta te diría de para poner en una fiesta, y Nada Personal, viste, es más oscuro, pero es bailable, o sea, qué sé yo, fue un cambio sonoro importante, y la gente en el interior lo captó muy bien, se sintió identificada rápidamente. Ya te digo, recorrimos todo el país y la imagen de Soda era muy fuerte en ese momento. Es como yo te decía, esos peinados con jabón. Sí, sí. y así maquillados. Y eran tipos que se mandaban a hacer la ropa, ¿viste? Son los primeros que yo recuerde que le dieron tanta bola. Bueno, los Virus también en su momento, otra banda, pero aislada, que le dieron bola a la imagen, ¿no? Pero fue súper bien recibido. Y vos hablabas también del sonido a la hora de grabar y a la hora de tu laburo en vivo, ¿esto cómo se resolvía? Porque una pieza, bueno, ya está hecha y se grabó el disco y se acabó, desarmamos la pieza y buenas noches, claro. Muchas gracias. ¿Y en vivo? ¿Qué hacemos? Y en vivo, eso, como decía Almedo, había que rebuscarse de ella. Claro. Así que, no, bueno, ahí utilizábamos algún aparato. Yo llegué a usar hasta una cámara resorte. De reverberancia, sí. Que viene, por ejemplo, en los equipos, en los Fender Twin Reverb, la cámara es a resorte, y lo que pasa es que si la golpeás, se pegan los resortes y hace un quilombo bárbaro. Claro. Era muy poco estable, digamos, pero ya ahí enseguida pudimos comprar una cámara digital, una SPX90, que era como tener, no sé, una Ferrari. Claro, claro. Entonces, con eso ya todo pasaba por esa cámara después. Pero bueno, fue interesante tratar de reproducir ese sonido en vivo, jugando con los delays de las voces, el tratamiento es como, está bien lo que tu pregunta, porque es bien difícil un disco tan procesado poder llevarlo a que suene en vivo así de la misma manera, pero lo logramos. Y de hemos ahí, salido victoriosos. Y de ahí también otro cambio que marcó este disco de Soda, y también que tiene que ver con los desafíos que por ahí, en mi caso personal, que no le seguía tanto la carrera, ¿no? Que cuando empecé a escuchar un poco de música, un poco a entender la música más allá de las pasiones, dije, mirá qué groso lo que estaban haciendo estos muchachos. Y también varios cambios que marcaron la ruta de Soda en ese momento, como también los remix, ¿no? Algo que sí surgió por un poquito más adelante, pero que también arrancaban a remixar sus propias versiones. ¿Y esto vos cómo lo vivías, ese desafío desde la técnica también? Y mirá, para nosotros, como vos decís, fue un desafío, y porque nosotros nos nutríamos mucho, porque el manager de esa época de Soda Stereo trabajaba en una disquería muy importante de la capital, sí, federal, que se llamaba Sam el Pirata, no existe más, pero vendían solo discos importados. Y entonces, por ejemplo, traían así una cantidad y te venía a poner el disco de The Cure, y tenía dos, y venía con un disco de dos temas o tres remixados, viste que ocupaban con mucho ancho, con un sonido tremendo. Sí. O de Culture Club, me acuerdo, o Duran Duran, U2, todos, viste, sonaban increíbles. Bueno, y siguiendo esa tendencia, dijimos, ¿por qué no lo hacemos lo mismo? Y nosotros lo hicimos de nada personal, y de un disco, de un tema del primer disco de Sobredosis de TV, hicimos así unos remixes potentes, viene para discotecas, que nosotros tocábamos mucho en discotecas. Sí. En ese momento la música para que se bailaba era el rock nacional. Veníamos de la parte post Malvinas y bueno, se escuchaba mucho de eso. Entonces pensamos en que la versión del disco ya la conocía la gente y teníamos que darle algo para que escuchen en la discoteca. Bueno, Adrián, te queremos agradecer muchísimo. La verdad, no seguiríamos hablando del capítulo que sigue de Canción Animal, pero vio cómo son las cosas. En principio, agradecerle, un verdadero gusto escucharlo dar clases de música, como siempre. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Y nada, cuando necesiten algo, ya saben dónde estoy. Bueno. De este lado del teléfono. Estuvimos hablando en 33 de mano con el ingeniero de sonido y sonidista en vivo, Adrián Taberna. Sonaba en 33 de mano Soda Stereo con Juegos de Seducción. Antes de irnos, no queremos que se pierdan de la actividad que se va a realizar esta noche en Culturica, Bar de las Artes, a las 22. Y para eso estamos en contacto con Delfina, integrante del Encuentro Activo de Poesía Oral de Bariloche. Y queremos que nos cuentes, Delfina, de qué se trata la actividad de hoy, que se llama Resignificar la Muerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este llamado. Les cuento que el EAPO se llama, son las siglas de Encuentro Activo de Poesía Oral. Es un encuentro de poesía oral, como lo dice en las siglas, que se viene sucediendo en Bariloche hace ya un año y medio. Y se trata de un espacio que se abre para los poetas que vengan a compartir lo que escriben de distintas maneras, digamos. Hay algunas lecturas que son más tranquis, hay algunas lecturas que son más performáticas. La única consigna es que los escritos sean propios y bueno, y así se va dando una noche bastante, bastante linda y profunda. Mm. Contanos, ¿cuál es la propuesta de hoy? ¿Por qué esta idea de resignificar la muerte? Bueno, en realidad el EAPO, como para organizar un poco, siempre tiene una temática. Ajá. Y la de resignificar la muerte de hoy, bueno, son cosas que se me van ocurriendo sin ninguna... no sé si hay alguna constante medio definitoria de la situación, pero sentí que venía por acá. Siempre vamos tocando distintos temas, algunos más festivos, algunos más profundos. Y hoy la idea un poco es resignificar el concepto telúrico que tenemos de la muerte, ¿no? Mm. Hacerlo... una más como una celebración, siendo lo que muere no solamente el cuerpo físico, sino cuando mueren momentos, relaciones, situaciones, proyectos, ideas, como resignificar este estado para regenerar la vida. ¿Y cómo es la participación? ¿Puede ir cualquiera? Puede ir cualquiera, quien quiera viene. Ahí hacemos una lista como para que sea un poquito más ordenada la situación. Y simplemente eso, hay que venir con ganas de compartir o inclusive de escuchar, ¿no? Ajá. Es necesario venir a leer sí o sí. Y bueno, eso, están todos absolutamente invitados, quienes conozcan y quienes no, a acercarse porque es una movida muy linda. Delfina, ¿y qué es un show desacartonado de poesía? Como para también marcar esto, ¿no? Uno por ahí piensa, oh, voy a ir y van a estar con una mano en alto haciendo... No. ¿Cómo es? Haciendo Shakespeare. No. Y bueno, como esto que decía un poco, que a veces es, primero que las cosas que escribe cada uno, hay algunos que sí escriben más desde la literatura, sí, y desde la métrica, y hay otros que escriben cosas más más coloquiales, más como de lo que nos está pasando ahora, muchas cosas son graciosas, es como viene bastante por el lado del humor, las lecturas suelen ser muchas veces también performáticas, o sea que no es que se está leyendo sentado en una mesa... con un velador, sino que bueno, se arma algo copado, además cada temática tiene en sí su escenografía, porque armamos ahí una escenografía bastante, que recién justo vengo de eso, armamos una escenografía como para ambientar un poco la situación, y bueno, que todo sea un clima que genera algo festivo, ¿no? Invitamos entonces al EAPO Resignificar la Muerte de la noche de hoy a las 22 horas en Culturica. Sí, muchísimas gracias, chicos. Escuchábamos a Delfina, a quien le agradecemos también muchísimo por estos minutos que nos brindó aquí en 33 de Mano, y esperamos puedan acercarse al Bar de las Artes esta noche. Nos despedimos de este 107, programa 107. Agradecemos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio y a FM Los Coihues, a FM Alas, a FM Encuentro en Viedma, a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Fogón en El Hoyo y a FM Caleuche en Esquel. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vamos a escuchar el próximo miércoles. Y a estar atento con las novedades en torno a la desaparición y aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, se esperan los resultados finales de la autopsia en estos días, así que atenti. Acuérdense de la marcha por el 25 de noviembre, nota que salió aquí en 33 de Mano, pero que aquí también en Bariloche va a haber una movilización a las 17 horas aquí en Bariloche, desde Onelli y Brown.